Estábamos hablando del goce. Estás escuchando ¿Por qué no te callas? Con esta música así como de fondo que nos trae, nos pone como en esa tesitura en la que venimos charlando. Y bueno, en realidad veníamos a plantear como todas estas cuestiones. ¿Por qué deseamos lo que deseamos? ¿Alguna vez hablamos de lo que deseamos sin miedo a ser juzgadas? ¿Nos enseñaron a desear? ¿De qué manera el patriarcado conforma nuestro deseo? Para responder a todo esto, o intentarlo al menos, nos acompaña Sabrina Martínez, educadora sexual y licenciada en comunicación, mujer feminista. En sus talleres trabaja el deseo, sexualidad, erotismo desde una perspectiva feminista. Buen día, Sabrina, y gracias por venir. Hola, buen día. Al fin llegué porque sí. Estuvo así como esperando y se complicó. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Me alegro mucho. Bueno, la primera pregunta en realidad es muy así de protocolo. ¿Cómo viviste la marcha del 8M? ¿Cómo viví la marcha del 8M? Mirá, la viví muy particular porque no fui. Ah. O sea, es interesante. En realidad estoy en el proyecto de Radio Bárbara y estuvimos haciendo la cobertura durante todo el día, toda la tarde, y salí caminando hacia la marcha y en un momento al final me di cuenta que tenía ganas de irme a mi casa y me fui a mi casa y le hice caso a mi deseo y me entendí que habían otras compañeras que bien iban a estar ahí. Bueno, pero la viví desde mi casa, sí, con bueno, mi hija. Perfecto, o sea, perfecto. Esa fue mi marcha del 8M esta vez. Y para ir entrando un poquito como en materia, te queríamos preguntar, ¿con qué asocias vos el goce? Uf, y el goce lo asocio con, me parece que es un enorme enigma, es una temática que a mí me convoca hace bastante tiempo, sobre todo porque desde el campo de la sexología no se problematiza el goce, sino se mira como más desde una mirada fisiológica sobre qué pasa en el cuerpo y muchas veces entendiendo el goce únicamente desde si hay respuesta sexual, si hay orgasmo o si está ausente, ¿no? Y no hay una mirada social sobre un poco lo que planteaban en el bloque anterior vinculado a lo que trae Luciana Pecker de pensar al goce como la multiplicidad de dimensiones de nuestra existencia que tiene que ver con lo sexual. Cuando nos vinculamos con otros, pero también con toda la puesta en juego, digamos, de nuestra existencia, y que hay muy poco producido y que hay muy poco pensado, incluso desde una perspectiva feminista, o sea, hablamos mucho de las relaciones de poder, de la desigualdad, del uso del tiempo, del lenguaje, pero efectivamente lo que nos pasa en nuestro cuerpo y la habilitación o no a sentirnos sujetas, dignas del goce, es algo que ocurre muy poco y que incluso en el libro de Luciana Pecker, que a mí Luciana me encanta porque además es periodista y siempre me sentí muy reflejada en ella y la leo hace tiempo, el libro dice por un feminismo del goce, pero en realidad no te tira ningún pique de cómo gozar también, ¿no? Y eso es una de las cosas que muchas hemos leído y es como, sí, está bueno, tiene una mirada que está interesante, pone el tema en agenda, pero bueno, ¿y yo qué hago con todo esto? Porque yo leo y yo entiendo clarísimo que debo ser digna de goce, pero a la hora de construir vínculos no me pasa, no me lo permito, no se me habilita, no logro negociarlo, ¿no? Entonces creo que es como un gran enigma y más aún cuando lo empezamos a mirar desde una perspectiva feminista porque sí se entiende, las pocas construcciones que hay en torno al goce están como muy producidas en relación a gozar con un otro, usar para un otro, para una otra, y sobre todo también incluso si vas como más ceñido al acto sexual, ¿no? Eso también implica como un marco enorme de exclusiones, ¿no? O sea, centralizado en el encuentro genital y nada más, y genital en clave de determinadas formas de utilizar nuestros genitales también, ¿no? Y muy orgasmocéntrico, no sé total, si existe esta palabra. Sí, claro. Sí. Pero muy, como que ese es el fin en realidad. Sí, exacto. No, no, y que además eso, primero que es tener una perspectiva del erotismo muy centralizada en el orgasmo tiene como varios problemas. Primero que excluye a todas aquellas, y digo aquellas porque somos las mujeres las que tenemos mayores dificultades para el acceso al orgasmo, y eso tiene que ver con el patriarcado, porque por algo la evidencia muestra que las mujeres lesbianas tienen mucho más acceso al orgasmo que las mujeres heterosexuales. Y ahí es el patriarcado que está jugando, ¿no? En nuestro encuentro. Entonces excluye a muchas y a veces te pasa, me pasa en el taller que cuando empezamos a hablar siempre hay alguna que pone cara de yo esto no sé de qué están hablando porque a mí no me pasa o me pasa muy poco. Después que además lo que hace es generar como de toda la película un recorte muy concreto, ¿no? Que es el orgasmo, que es una experiencia que está buena transitar, no es negarlo, pero que sí de alguna manera pierde toda la otra multiplicidad de acciones y de cosas que nos pasan que están buenísimas cuando nos encontramos con gente. Y que claro, y que además queda, eso lo que hace es ceñirlo a una perspectiva muy genitocéntrica. La mayoría de las veces la relación es orgasmo, coito, ¿no? Entonces eso también, y sobre todo coito vaginal, entonces eso también es restrictivo. Entonces cuando vos lo empezás a mirar desde todos estos carpos normativos, digamos, que van disciplinando, lo que va haciendo es que te va recortando el margen de acción, ¿no? Y que muchas veces cuando vos empezás a habilitar a que la gente diga qué otras cosas le gustan, qué otras cosas les hacen bien cuando está cogiendo con alguien, muy pocas veces, a veces no aparece el coito, pasa mucho con las mujeres, que cuando logran por decir, ay, sí, a mí también me pasa, que en realidad que me la metan, como que no es algo tan importante, ¿no? Es como que sé que es parte, pero si pudiera elegir no lo haría, ¿no? Y eso de alguna manera lo que muestras como, bueno, todas estas limitantes a la hora de la vivencia del placer, que creo que también la tarea es como eso, o sea, reencontrarnos con todo nuestro cuerpo sexuado más allá de los genitales, ¿no? Y que además eso también termina siendo un problema porque, por ejemplo, es muy capacitista esa perspectiva, porque ¿qué pasa en los cuerpos diversos que no pueden acceder al orgasmo por una cuestión fisiológica, porque tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces eso también, eso hace que la gente a veces dice, bueno, yo si transito una patología que pueda afectarme la erección, prefiero morirme, ¿no? Entonces eso también es muy problemático. Justo el documental que mencioné anteriormente, el de Jewi Fuck, hay una de las protagonistas que decía que durante mucho tiempo ella vivió sus relaciones sexuales con la idea de que, o durante la adolescencia sobre todo, con la idea de que para mantenerlas había que tener un cuerpo de acróbata o un cuerpo que se lo permitiera, ¿no? Sí, claro. Y estuvo durante muchos años pensando que ella no era digna de tener relaciones sexuales. Exacto, y eso pasa también, o sea, con todas las diversidades corporales, con los cuerpos gordos, con las personas con discapacidad visual, con alguien que le falta un brazo, ¿no? Sí. Esta idea de completitud, incompletitud también corporal es muy limitante y hace que incluso en mi terreno, que es más el trabajo con las mujeres, que es lo que me da mi experiencia, muchas de nosotras, digamos, que a simple vista no tendríamos como ninguna condición limitante en el marco de nuestra fisiología, tenemos tan interiorizada la propia misoginia que hace que no nos habilitamos a vivir una experiencia orgásmica, porque además lo que yo siempre digo es que para que se habilite la experiencia orgásmica, yo tengo que desconectar de un montón de pensamientos, ¿no? Y después está en escena de tengo que perder el control. Y a las mujeres se nos socializa muy poco en eso, y donde además tenemos toda una educación súper pornográfica, que en ese momento que vos estás ahí, en realidad estás pensando si estás depilada, si te ve bien, cómo te verá en ese plano, si estás con un varón, ¿no? En ese plano donde se te mueven los senos, y si eso será erótico o no, y si tenés que gemir ahora o tenés que mostrar. Entonces yo siempre digo, si uno está evitando toda esa experiencia, el orgasmo no va a llegar nunca, ¿no? Yo siempre digo, bueno, y después de todo ese acting, y en un momento dices, ah, tendría que venir el orgasmo, no viene, lo actúo, está. ¿No? Y viene de tal manera que igual a veces nos convencemos que la estábamos pasando bien, ¿no? Y que cuando haces como todo el trabajo de cómo te sentiste estando con esa persona, que no es que hiciste, porque cuando la gente te cuenta cómo coge, te dice lo que hizo. Hicimos esto, nos echamos tantos, no sé qué, ¿no? Pero cuando va, claro, el lugar, la forma y no sé qué. Y tenemos además una tendencia a cuantificar todo, ¿no? Como para darle más valor a la práctica. Pero cuando vos decís qué sentiste en el cuerpo y en qué partes del cuerpo sentís cosas, ahí nos damos cuenta que está el enigma, es como nunca me lo pregunté. Sí, salir del lugar de éxito o fracaso relacionado al orgasmo, y que no hay una cantidad de éxitos posibles ni una forma de tener éxito en una relación. Y que además, no sé, yo creo que muchas personas hemos transitado experiencias sexuales con orgasmos al pedo, o sea, orgasmos sin sentido, está todo bien. Mi vagina logró las contracciones fisiológicas que se tienen que dar en determinada cantidad de segundos, pero ¿qué me quedó después de esa experiencia? Llegué a mi casa y ¿qué recuerdo? ¿No? Sabrina, tú eres educadora sexual y comunicadora. ¿Por qué te decantaste por estas dos áreas? Es una historia un poco larga. En realidad, yo siempre quise ser educadora sexual desde que tendría, no sé, 9, 10 años. Había un programa de radio con un sexólogo que se llama Rubén Campero, que sigue siendo sexólogo, que para mí es uno de los tipos más zarpados que tiene Uruguay. Y él hacía un programa los domingos llamado Historias de Piel, y era un programa de sexualidad que en los 90 era súper vanguardista, o sea, Rubén lo sigue siendo, y en ese momento era como increíble las cosas que escuchaba. Y en mi casa los domingos estaba esa rutina donde a las 10 de la noche se ponía Del Plata y se escuchaba ese programa, mis padres en su cuarto y yo en el mío, y cuando había alguna pregunta como medio subida de tono, mi madre me gritaba, baja el volumen, y yo bajaba el volumen de la radio que tenía. Era como bastante obediente. Pero yo lo escuchaba a Rubén y decía, yo quiero hacer lo que hace este señor, que es hablar sobre sexo así, ¿no? Mis padres siempre como que... Yo soy educadora sexual por ellos, fueron padres adolescentes, hicieron todo lo posible para que yo no fuera, creo que, madre adolescente, y siempre estuvo como mucho la temática desde un lugar súper intuitivo. O sea, mis padres son... dos personas, o sea, no son profesionales, nada. Lo que querían era que me cuidara, que tomara las decisiones como en el momento pertinente. Y entonces ahí yo quería hacer lo que hacía Rubén, que no sabía mucho cómo era, y yo tenía 10, 11 años y ya decía voy a ser sexóloga, y eso ya impactaba así como en la gente. Y mi madre, que trabaja en la salud, me traía folletos de infección de transmisión sexual, y yo tenía una carpeta donde iba guardando todas las cosas. Y bueno, ahí entró como mi viaje. Y cuando entré al liceo, cuando estaba terminando bachillerato, bueno, ahí descubrí que para hacer educación sexual había que hacerlo privado, que no había educación pública, y yo siempre fui a la educación pública. Entonces dije, bueno, me voy a anotar a hacer psicología, y después también con esta idea de que no se puede ser educador sexual si no sos psicólogo médico, ¿no? Tenía como esa idea, porque me faltaba información. Iba a hacer psicología, al final de año digo, no, voy a hacer medicina, estaba convencida en sexo que iba a hacer facultad de medicina. Y creo que el último mes de clase miré un pizarrón que estábamos dando sistema nervioso, dije, yo no quiero esto para mi vida. No. Y ta, pero siempre estaba ahí como lo de educación sexual. Eso sí. Estaba como ahí. Y ta, y ahí agarré un librito que te va al INJU en los 2000, y con todas las carreras, y empecé a tachar, esto puedo, esto no puedo. Yo había hecho además esto de medicina, no podía hacer cualquier carrera en ese momento. Y siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces dije, bueno, ¿qué me gusta hacer? Escribir. Bueno, me voy a anotar a comunicación. Me anoté además a comunicación y a LIPA de literatura, o sea, a varias cosas. Terminé resolviendo por comunicación. Y ahí cuando terminé la carrera de comunicación, siempre estaba como educación sexual ahí, con la idea de que necesito tener plata para pagarme el curso. O sea, ¿no? Y en mi familia incluso me habían ofrecido, bueno, hacemos una vaquita, te lo pagamos. Y yo dije, no, quiero terminar la carrera, la facultad, y después... Sabía que lo quería disfrutar porque tenía gente que había hecho el curso en Sexur y que me decía, no, lo tenés que hacer, pero tenés que darte tiempo porque está buenísimo. Qué presión igual, ¿no? ¿Eh? Qué presión. Sí, sí, claro. Y ahí cuando terminó, me recibí en 2012 y una colega comunicadora me llama un día, le pidió el teléfono a mi pareja y le dijo que quería hablar conmigo, y yo sabía que yo trabajaba en Sexur y pensé que me iba a dar una beca. Tipo, dije, bueno, conseguí una beca, es ahora. Y me llama para decirme si yo quería empezar a dar los talleres de comunicación en el marco de la formación de educadores sexuales, porque hay temáticas vinculadas a la comunicación educativa, que es como mi especialidad. Y, ¿te alegraste o fue una decepción? ¿Esperabas? No, yo era acercarme ahí, yo que sé, además era trabajo, recién recibida, estaba todo bien. Entonces fui a la entrevista y la coordinadora del instituto me dice, ¿y vos con la educación sexual qué onda? Porque además Virginia, que fue la que me llevó, la que me apadrinó, me madrinó en realidad, su llamado fue, mira, yo te leo en Facebook, estamos hablando de 2012, no, ahora ya no tengo ni Facebook, me dice, yo te leo en Facebook y tenés como todo un cuelgue con las temáticas de diversidad y de género y no sé qué, y tan, necesitamos a alguien con este perfil, ¿querés hacer una entrevista? Y me llevo. Y ahí cuando Mirta me preguntó sobre qué onda yo con la educación sexual, le cuenta, yo de los 9 años quiero ser sexóloga. Bueno, está, ¿no? Ya está, llegaste al lugar. Claro, y ahí, bueno, agarró y me dijo, bueno, entonces empezás a dar los talleres de comunicación y a la vez empezás a hacer la formación en otro grupo sin ser docente. Entonces ahí empecé a ser docente y estudiante a la vez, desde 2012, y terminé la formación en 2014. Y sigo trabajando hasta ahora, sigo como mi trabajo más estable. Y ahí, bueno, como que articulo siempre la comunicación en tanto de disciplina del área social, conjuga todo esto y es un modo también de mirar y de pensar el discurso e incluso pensar quiénes somos efectivamente interlocutores o cuán interlocutoras somos las mujeres, también es mirar con perspectiva de género los fenómenos. Entonces eso está como siempre ahí, y trabajo en la universidad y trato como de meter siempre que puedo en comunicación alguna cosa, por más que cuesta, y ahí tengo como el doble rol. Yo creo que tengo una doble profesión que en algunos momentos se conjuga y se encuentra. En afiamiento hay como un rol medio dispositivos de educación popular y de comunicación desde la educación sexual, y después en otros estoy como más separada. Tengo ahí como múltiples personalidades, digamos. El goce, el erotismo y la sexualidad, ya lo has adelantado un poco al principio, son tabús. ¿Por qué son tabús? A ver. El goce es un tabú en las mujeres, sobre todo. O sea, entender a la mujer como un sujeto deseante, yo creo que es como todo un desafío enorme. También para los varones es un tabú porque no tienen ni la más puta idea de lo que es gozar tampoco, sino que responden a un mandato, ¿no? muy patriarcal, que también de alguna manera les vendió un relato que es esto es lo que debería ser gozar, y gozar es ser un buen macho para otros, para varones o para mujeres, ¿no? O sea, estar dentro de donde debería estar en mi norma y no correrme. Sigue siendo un tabú porque yo creo que de alguna manera también el goce es un espacio donde también se ponen en juego nuestros monstruos. El goce no es un espacio solamente de, ah, qué divino, qué bien que la paso, sino que entran todos mis deseos, todo, o sea, de qué manera yo dispongo de lo que a mí me pasa y de lo que yo necesito, y muchas veces eso juega desde marcos que no son tan correctos o tan éticos y que sí se juegan dentro de la cama o que se juegan dentro del vínculo de pareja. Entonces, claro, significa mucho, ¿no? O sea, es mucho más fácil poder enunciar incluso todo lo que yo deseo en un montón de otras cosas de la vida, pero cuando tiene que ver con lo sexual, ahí se nos empieza a jugar la propia mirada que tenemos de nosotros y sobre todo de nosotras. En Afiamento el año pasado se hizo un trabajo donde empezamos a trabajar con el deseo, que yo lo había planificado como un taller y nos llevó 2 meses de trabajo porque nos dimos cuenta que nos faltaba mucho, que llevó que a muchas dejaran el taller. No puedo hacerme cargo de lo que deseo, así. Te agradezco un montón, pero me voy. Y que hizo que incluso yo ahora me di cuenta que tal vez lo tiene como demasiado pronto el tema y lo tendría que haber trabajado después. Entonces, la tarea que tuvieron que hacer era durante un mes registrar todo lo que deseaban en distintos momentos del día, como con una consigna así. Y yo les decía que por lo menos tenían que traer 30 deseos para compartir y que al menos 5 tenían que tener que ver con el erotismo. Y muchas me escribían, che, ya escribí de todo, pero del otro no me viene nada, ¿no? Y eso fue como un desafío enorme que a muchas las movilizó, porque cuando vos enunciás también decís, bueno, ¿qué estoy haciendo con esto? Desde comprarme un auto, cambiar de laburo, o separarme, o lo que sea, y que además poder decir a mí, en lo erótico, yo deseo esta cosa y no otra, moviliza como un montón. Entonces también es un enorme tabú, porque creo que ahí aparece una dimensión muy individual, ¿no? Por más que somos sujetos sociales, que el erotismo también es colectivo, y también hay miradas que dicen esto está permitido decir y esto no, ¿no? También de alguna manera creo que estas acciones que tengan que ver con el erotismo tiene como esa multiplicidad de dimensiones donde soy bastante humana y bastante animal también, ¿no? Entonces nos cuesta muchas veces como habilitar nuestros propios espacios a poder conversar sobre eso. Cuando querés salir de los márgenes, ¿no? Cuando te vas hacia los márgenes, no de lo que siempre se dijo o de ay, yo deseo tener orgasmos o yo deseo coger mucho tiempo, ¿no? O sea, cuando empezás a hablar de en el cuerpo, en qué parte yo quiero que sucedan determinadas cosas y no otras, eso supone como un desafío enorme, ¿no? Y a las mujeres, sobre todo, nos cuesta mucho. ¿Y te ha pasado, por la negativa? Tipo, no deseo que siga pasando esto, no deseo... Sí, también. Nosotros acá, justo en la propuesta ahí, era lo que deseábamos. Después hicimos otras cosas, como lo que quiero cambiar, lo que quiero dejar, lo que no sé qué. Pero también a veces, desde lo que... En el marco del deseo erótico, lo que se deseaba era una respuesta a lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando a veces vos apareció mucho esta necesidad de ser reconocida como en todo mi cuerpo, ¿no? De ser tocada desde la punta del pelo hasta los pies, ser tocada con tiempo, ser tocada con presencia, sin celulares después del polvo, sin no sé qué, sin el ritual donde nos miramos en la cocina y ya sabemos que hoy de noche vamos a coger, entonces es tipo, nos tenemos que bañar y vos te entras a bañar y el otro se entra a bañar. Y te metes en la cama y está uno con el celular y te mirás como diciendo, bueno, nos vamos a dar unos chupones porque nos tenemos que calentar de alguna manera. Entonces te chuponeás porque sabes que además es el chuponeo previo al coito, ¿no? Y después se da lo que se da, arriba, abajo, pim, pim, pim, besito, hasta mañana, ¿no? Ese ritual monótono genera como mucha angustia porque además lo que sucede, sobre todo en el caso de las mujeres que nos vinculamos con varones, es... que cuesta mucho generar otras formas, ¿no? Y que lo tenés que proponer, o sea, en los modos de vivir que tenemos, donde estamos al palo y súper desconectados de un montón de cosas, a veces capaz que con tu pareja te ves 2-3 horas en el día, a veces tenés que decir, bueno, no, ahora vamos a hacer esto y vamos a dejar los celulares y nos vamos a permitir otras cosas. Y lo tenés que puntualizar para que empiece a suceder hasta que se empiece a hacer una práctica, ¿no? Entonces el tema del tiempo, de la instantaneidad, o de que todo debería ser ya, ¿no? Empieza como jugar mucho la necesidad de... hemos conversado no sé, mucho con esto de por qué no chuponeamos, por qué cuando somos adultos parece que chuponear ya pierde valor, ¿no? Que uno mira a los adolescentes en la calle y decís, wow, qué divino, están ahí, les chupan huevo, todo, se quieren besar y están, ¿no? Y cómo, a veces conversábamos, pila, ¿cuántas veces con nuestras parejas chuponías por chuponear? No para que se lubriquen los genitales porque tenemos que hacer la antesala, ¿no? Sino que es eso, ¿cuántas veces nos encontramos, nos abrazamos y chuponeamos porque nos gusta compartir los besos, ¿no? Muy poco, ¿no? O el frotar el cuerpo por frotar, ¿no? Que además eso empieza a limitar tu propia experiencia sexual porque... Cuando vos sos adolescente, por ejemplo, que no tenés tiempo de... No tenés un plata capaz que para pagar un hotel o no vivís solo o sola, entonces tipo no es tipo pinta y vamos a tener relaciones sexuales, vos tenías un descubrimiento del erotismo mucho más zarpado porque vos podés estar en una plaza a la luz del día besándote y solamente besándote, expandiendo toda tu corporalidad y que te volaba la camiseta, ¿no? De todo el placer que sucedía. Y después, cuando empezás a coger, digamos, en serio, con el coito, con toda la norma, se pierde todo eso, se empobrece. Yo creo que el coito a veces nos roba pila de cosas, porque a veces eso que es, ese juego que es, podemos pero no podemos, te habilita que el contacto de un abrazo, de acariciar, de la lengua con la lengua, ya sea recontra suficiente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar el deseo, estuvo re interesante porque yo también... Hablábamos muy poco de lo genital, en tanto como se entiende lo genital, sino que empezamos yo quiero besos en la espalda y yo quiero que suceda esto, y yo quiero que sentirme mirada, quiero poder mirar, quiero empezar a jugar y ver qué ocurre y ver qué sucede, ¿no? O sea, salir de la rutina que empieza por A, por B, por C, por D, ¿no? Eso es como muy desgastante. Claro, que rompe también toda la esfera de lo inesperado, ¿no? Y de la improvisación y de la sorpresa también, claro, ¿no? Claro, y que también lo que... Yo también entiendo, o sea, porque a todos nos pasa, es un laburo. O sea, es un laburo poner el cuerpo a disposición. Tenemos tan apropiadas las formas de vincularnos y que nos cuesta salir de otros lugares, ¿no? Esto y para qué, y por qué estamos haciendo esto, y por qué me está tocando así, ¿no? Mm. Y no disfrutar estrictamente lo que está sucediendo ahí. Salir de lo mental, ¿no? Es claro, un trabajo muy fuerte. Claro, y que en el caso de las mujeres está mucho el juicio, como permanente. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a leer? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Qué hago con el pedir? ¿No? O sea, ocurre mucho que en la intimidad las mujeres reconocen que tienen muchísimo deseo sexual. Y que no lo terminan de completar, quienes viven en pareja, o sea, que hay algo ahí, aparte te dicen, yo lo amo, nos amamos, la pasamos bien, tenemos una vida re linda, pero me cuesta plantarme y decirle, yo quiero coger más, ¿no? O quiero coger distinto, o quiero hacer otras cosas, ¿no? Sabrina, hay una pregunta que nos hacíamos ayer en una charla de bar, que es, el deseo, lo que deseamos, hablando en términos eróticos, ¿no? ¿Es una construcción totalmente? Después lo llevamos como al lado de la orientación sexual también. ¿Es una construcción? ¿Tiene parte de construcción social y parte de innato? No sé. ¿Por dónde vendría? Y yo creo que tiene más de construcción social que de orden de la naturaleza, ¿no? Porque en realidad... es esto, creo que de alguna manera los modos en los cuales nos hemos socializado sexualmente y hemos aprendido como esos guiones nos han condicionado de tal manera que nunca hemos tenido posibilidad de exploración sexual sin que nadie nos dijera cómo se hacía algo, ¿no? Yo creo que si de alguna manera, no sé, capaz que a mí cuando me hablaron de las relaciones sexuales me hubieran explicado otras cosas u otras posibilidades, hubiera tomado otras decisiones o hubiera transitado otros caminos distintos o si me hubiera encontrado con gente que también fuera educada lejos del coito, ¿no? Hace un tiempo miraba un video de una médica yanqui que ella decía cómo nos hubiera cambiado la vida a las mujeres, a las hembras biológicas, si nos hubieran dicho que el principal genital era el clítoris y no nos hubieran hablado de la vagina, ¿no? O sea, y yo estoy segura que eso hubiera cambiado rotundamente las formas de hacer las cosas. A ver, el erotismo es sumamente colectivo, tiene que ver con la sociedad en la que estamos, de la misma manera que no es lo mismo la vivencia del erotismo en la juventud, si vos circulás por Palermo o si vos vivís en un asentamiento, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de Arabia, o sea, sí. No sé, mujeres en el Islam. Y también eso se vuelve un problema porque Rubén Campero trae algo que a mí me parece interesante, que bueno, que Foucault también lo plantea un poco en Historia de la Sexualidad, y es como venimos de unos modelos de la sexualidad que antes eran plenamente restrictivos, ¿no? En clave de todo lo que no podías hacer, había certeza de todo lo que no se podía hacer. y ahora entramos en un modelo que se vuelve muy imperativo en clave de todo lo que vos deberías hacer, ¿no? Entonces también aparece esta urgencia y muchas veces la angustia de muchas mujeres de no estoy probando todo lo que debería probar, porque dicen que hay cosas que están de más, pero en realidad a mí no me gustan, pero dicen que sí, entonces, ¿no? Que además también se vuelve muy jodido en el mandato del coger, porque como hay muchas mujeres que tienen un deseo sexual muy presente, también hay un montón de mujeres y de varones y de personas que el vínculo erótico sexual genital no es tan central en su vida y que tenemos un mandato cultural muy fuerte que hace que la gente miente. O sea, yo a veces me río porque la gente hace relatos sobre su vida erótica que vos, conociéndole la vida, esta gente no tiene tiempo para hacer todo esto, ¿no? Y que pasa mucho con las parejas, no, porque nosotros hacemos tal cosa y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando vos empezás a hilar fino, no sé, me ha pasado en conversaciones de, viste, y bueno, y ustedes con la vida sexual, no, estamos re bien. Y yo a veces les digo, ¿cuándo fue la última vez? No me acuerdo. Bueno, entonces, ¿no? O sea, no te acordás, fue hace mucho tiempo o no estuvo tan bueno. O porque estar bien es no estar haciendo nada. Claro, ¿no? Entonces, no, es que, a ver, bienvenida, si una pareja se encuentra, está junta y capaz que no tiene ganas de coger, pero el proyecto de vida va por arriba de otras cosas. Uno no solo se erige por acostarte y cómo nos frotamos, digamos. Pero sí. El problema está en no reconocer lo que. Claro, el tema es que no es reconocible porque no hay espacio. Porque en Uruguay se usa, no sé, el frígida, impotente, cara de virgen, como algo peyorativo. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen relaciones sexuales? A mí me pasa mucho en Educación para Adultos que me he encontrado con mujeres que no han tenido relaciones sexuales, con 50 años, con 40 años. Y que yo celebro cada vez que lo pueden decir. En un montón de gente que tienen hijos y no, yo nunca tuve, no sé qué, y está. Y me ha pasado con gente que, no sé, una muchacha, me acuerdo, que sacaba apuntes del taller y me dice, yo me anoto todo esto porque yo creo que en algún momento se me va a dar. Yo qué sé, tenía como 45 años, ¿no? Entonces también de alguna manera ahora hay un mandato de tenés que probar, tenés que innovar, tenés que ser muy creativo, tenés que ser no sé qué y... Y que claro, entonces hay que poner juguetes y hay que poner experiencias como muy alocadas y hay que y eso también se vuelve como una exigencia enorme que nos sigue como desconectando de esto, ¿no? De cómo estoy yo, de qué es lo que necesito, ¿no? Fue como cambiar el deber ser hacia otro lado, ¿no? Claro, pero es un cambio no de paradigma, pero que a ver, de alguna manera, por ejemplo, que el consumo de pornografía cada vez tenga una tendencia donde la pornografía que se observa es cada vez más violenta. Tiene que ver con determinados procesos sociohistóricos que nos llevan a por qué nos erotizamos con lo que nos erotizamos. Y yo ni siquiera estoy jugando a quienes lo hacen. Pero, porque si no también, ahí, si lo miramos muy de una forma muy individual, ahí peligra el discurso de es una perversión, son unos enfermitos, son no sé qué. Y la mayoría de nosotros tenemos ese tipo de prácticas, nos gusta jugar con roles sociales en el vínculo erótico que no lo haríamos en la calle, que no lo haríamos con nuestras parejas sexuales en la vida pública, y que creo que de alguna manera el erotismo juega como ese lugar que hablaba un poco de traer como a nuestros monstruos y habitar determinados espacios, algunos matices y algunos grises que nos generan a veces ruido, ¿qué hago con esto? Y que en afiamiento pasa que cuando sacamos lo que a mí me pasa y me seduce, cuando estoy con alguien en la cortita y cuando lo quiero hacer público, muchas veces me veo muy interpelada como feminista, y que te dicen, ay, pero a mí me gusta tal cosa, pero no lo digo porque capaz que ahora dicen que, ¿no? Y pasa mucho con el consumo de porno, muchas mujeres consumen y sienten que no pueden decir que miran porno si son feministas, entonces eso genera como todo un problema. Porque también se vuelve ahí como, parece como un panóptico que está como regulando también lo que hace. Entonces, sin duda es esto, tenemos, no se puede de sacar a la dimensión erótica de mirar cualquier práctica social, es una práctica social más, que sea la intimidad, que se juega en la intimidad y en el espacio doméstico, pero que reproduce un montón de lógicas, como la violencia misma, como lo que sea, que también está vinculado a otras esferas, ¿no? Y no está tan desconectado, son partes de mí que están en juego, pero que de alguna manera sí hay una mirada erótica, incluso desde la sexología, muy desde lo que Eva y Luz habla del erotismo de autoayuda, ¿no? Como tenés como determinados pasos que deberías cumplir para ser feliz o no. Sin duda, somos como cualquier proceso social, cualquier práctica social nos construye en la toma de decisiones, en el erotismo también. Nos quedan 5 minutitos y estaría bueno que nos contaras un poquito de los talleres, de los que ahora se están llevando a cabo, de cuándo son las fechas en las que se suele abrir la convocatoria, ¿Para quién me convoca? Bien. ¿Y por qué alguien debería anotarse? Ah, bueno, vendenos eso no el taller. Eso que le pregunten a alguna compañera que lo haya hecho y le cuenta mejor que yo. A ver, Afidamento es un proyecto que llevo adelante desde el año pasado, donde la propuesta son talleres de sexualidad y erotismo de una perspectiva feminista, o sea, el feminismo en tanto construcción, o los feminismos en tanto construcción teórica, ayudan a mirar el erotismo y la sexualidad, ese es como el ejercicio. No es un curso de capacitación, es un espacio de formación y de autoformación, digamos, y de trabajo personal sobre todo, donde lo que vamos viendo a partir de la inclusión de determinadas herramientas de trabajo, el abordaje psicocorporal, o sea, el trabajo con el cuerpo, no sé, distintas herramientas, las técnicas de dramatización, el dibujo y la escritura, sobre todo como ejercicio central, la escritura personal, vamos abordando distintas temáticas de la vida cotidiana y de la vida íntima de las mujeres, donde ahí vamos viendo qué dicen otras, qué escribieron otras autoras, mirando qué me pasa a mí, qué me pasó a mí en mi historia, en las mujeres de mi entorno, en el grupo, y a partir de eso vamos como generando espacios de conversación. Afiamento es como un espacio de conversación y de trabajo muy diverso, donde participan mujeres cis y trans, esa es como ellas son las destinatarias del taller. Donde llegan mujeres de todos lados, con distintos niveles de feminismo, digamos, mujeres con mucho abordaje, con trabajo profesional en eso, y otras que hace poco se nombran, salieron del cascarón y empezaron a decirlo, y necesitan y sienten que hay cosas que hay para trabajar. Lo que nos convoca que a todas es con más o menos feminismo arriba, con más o menos literatura arriba, nos siguen pasando los mismos problemas, nos seguimos mandando muchas veces las mismas cagadas, tenemos los mismos debates. Y nos cuesta y nos sale mucho más fácil mirar el movimiento como si fuera lo que estuviera afuera y no ver qué le pasa al movimiento cuando me entra el cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de ese disparador, a veces desde una pregunta, como por ejemplo, si en tu vida estás más conectado con el dolor o con el goce, por ejemplo, esa fue una pregunta del taller intensivo de febrero, a partir de eso empezamos como a mirar el movimiento y a mirar las distintas perspectivas y a mirarme a mí también con esto. Es un trabajo donde se construye mucho un relato en primera persona, donde cada uno escribe lo que tiene para decir, desde la convicción de que las mujeres tenemos cosas para decir y que tenemos que ser reales interlocutoras de lo que nos pasa en nuestra vida, dejar de ser narradas por tipos que escribieron novelas sobre nosotras y escribirlas nosotras, qué nos pasó a nosotras. Y eso implica reconciliarnos con nuestra historia. Obviamente que lloramos un montón, porque mirar tu adolescente, mirar cómo te partieron el corazón o cómo partiste el corazón a alguien, genera mucho movimiento, y también es un espacio como muy proyectivo de construir cosas para adelante, ¿no? Donde se trabaja también desde una dimensión que es como, bueno, con todo este montón de cosas enormes que nos pasan, que son una mierda en tanto ser mujeres, ¿qué hago yo con esto que está sucediendo y de qué manera puedo generar como en un espacio de mediación donde pueda transformar mi realidad desde el lugar en el que pueda? Y también habitando las contradicciones. O sea, finalmente se volvió un espacio re lindo donde nos reímos de cosas que esto no podría ser en ningún lado, ¿no? Entonces, eso está buenísimo, donde hay mucha escucha, donde los grupos son recontra diversos, yo las miro trabajar y no puedo creer, porque esta gente no se juntaría nunca, y eso está buenísimo. Y ahí vamos trabajando como distintas temáticas, la pareja, el amor, ahora estamos trabajando, no sé, cuáles son como mis grandes dilemas ahora que soy feminista, yo qué sé, como distintas cosas. Funciona, es un taller anual que funciona de marzo a diciembre, cada 15 días, 3 horas, o sea, son 6 horas por mes, y se trabaja en el aula, y después hay trabajo individual que se llevan para su casa, de escritura, que eso va hilvanando el taller con otro, porque hay cosas que las tienes que pensar en tu casita durante un tiempo. O sea que si alguien ahora está escuchando y le interesa muchísimo, va a tener que esperar al año que viene. Sí, porque en realidad lo que pasó este año fue que los cupos se cerraron casi que las primeras semanas de enero, o sea, fue una locura. Claro. Entonces, este año van a haber 2 grupos, en Sexur, donde funciona el taller, y es un proyecto individual porque anual, porque hay que darle tiempo para también tener confianza a hablar de mí con otras, ¿no? Y que para muchas pararse el otro día, no sé, hicimos todo trabajo corporal y estar descalzas en un lugar moviéndome, mirándome a los ojos y teniendo contacto físico, es un tema que genera mucha crisis, ¿no? Bueno, estaremos atentas para el año que viene. Recordemos que arrancan en marzo las inscripciones, el taller, las inscripciones antes. Bueno, aprovechando el nombre del programa, que se llama ¿Por qué no te callas?, siempre hacemos un par de preguntas a cada invitada e invitado que pasa por acá. Bien. La primera pregunta es, ¿a quién le mandarías un ¿Por qué no te callas? ¡Ay, qué difícil! Es una pregunta mucho más difícil de lo que parece. Wow. A mí, por suerte, nunca me la hicieron. A mí me la hicieron hace como 2 años ustedes y fue difícil. Bueno, en realidad sería como genérico a todos los varones que en el marco del 8M no dejan de interpelar y hacer preguntas y exigirnos que le demos clase con la convicción de que les importa un carajo lo que les vayamos a decir, ¿no? Creo que de la misma manera que las mujeres tenemos que comunicacionalmente apropiarnos de la voz, los varones tienen que apropiarse del silencio. Me parece que ese es como un desafío enorme. Tremenda consigna. La otra, para contrarrestar, ¿quién no quisieras que se callara nunca? Bueno, mi hija. Ahí sí. Y no se calla nunca, además. O sea, cumple con la norma. O sea, cumplidísimo el deseo. Cumplidísimo el deseo. Efectivamente, es digna hija mía. Me cuesta horrible callarme. Y a ella también. O sea que somos una dupla bastante intensa. Bueno, fantástico. No se calla ninguna de las dos, no, entonces. No, ninguna de las dos. Nos vamos a despedir, ¿no? Se terminó el programa. Terminamos con este programa, primer programa del 2020. Este Por qué no te callas, que ahora va los miércoles de 8:30 a 10:30. Con Penny, con Raquel Sabrido, con Joaquín Toledo, conmigo, Emma Celikovic y con Lucía, que nos va a estar acompañando la semana que viene. Y con esto hay que presentar la última canción, que la eligió Sabrina, Tumbas de la Gloria, de Fito Páez. Cuéntanos un poquito por qué has elegido esta canción. Y porque Fito Páez es mi segundo cantante favorito, digamos. ¿Quién es el primero? Cerati. Elegido. Para no elegir a Cerati porque era como bastante obvio. Y es un tema que me parece hermoso y me hace acordar al amor, me hace acordar a mi compañero, me hace acordar a un montón de... es un tema que me ha acompañado durante la vida y me parece que muestra ahí como todo lo desgarrador y potente que significa el amor siempre. Bueno, entonces vamos a escucharlo. Muchas gracias, Sabrina. Gracias a ustedes.